Alpha Clan, you know. Sigan aguantando la presión. Mr. Mario de Honduras. Perrea. Retornando el reggae. Reggae man. La vieja escuela ha vuelto, ¿ah? The Mister. Con el flow. Con el flow. DJ Dre. Ahora es que empiezan los palos. Abran cancha. ¿Dónde viene esta avalancha? De puro flow rapeado que te engancha. Es el reggae. El etiqueta estilo mancha. Y no podrán detenerme. No hay revancho y se aguantan. Por lo que sale mi garganta. Somos los legendarios. Somos los legendarios. ¡Toma!